Domingo de la Santísima Trinidad, ciclo C, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender todavía. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Hoy celebramos el misterio más grande, la verdad más importante, el dogma principal del cristianismo, que es la verdad o el dogma de la Santísima Trinidad, un Dios que son tres personas. Un misterio el cual aceptamos porque Cristo así lo reveló. Un misterio que nuestra razón humana no puede comprenderlo, lo aceptamos desde la fe, y esto implica una humildad o una humillación para nuestro intelecto, nuestra razón, y es por eso también que Dios revela misterios, para que nosotros nos humillemos o nuestra razón humana, que tiende a la soberbia, que tiende a la autosuficiencia, por lo general es así, producto de nuestro pecado. Nuestra razón humana debe, ante estos misterios de fe, sobre todo el misterio de la Santísima Trinidad, debe agacharse, debe arrodillarse, debe hincarse, debe humillarse. Porque es una verdad esta, la verdad de la Santísima Trinidad, que nuestro intelecto no puede en absoluto comprender. Hubo algunos filósofos que intentaron equivocadamente entender el misterio de la Santísima Trinidad solo desde el punto de vista racional o filosófico, por ejemplo, Hegel. Pero, eso ha llevado a la herejía. A la herejía porque es una locura, es un gran error querer este gran misterio que es la Santísima Trinidad, querer abarcarlo solo desde el punto de vista racional, entenderlo solo desde el punto de vista racional. Lo aceptamos, en cambio, desde la fe. Humildemente decimos, frente a este misterio, no lo entendemos del todo racionalmente, pero el hecho de que no lo entienda del todo racionalmente no significa que este misterio no exista, o no significa que no sea verdadero. Eso, ven, así piensa el hombre humilde, ¿eh? Dice, bueno, yo no lo entiendo, pero de todas maneras, esto es verdad o esto existe, porque Cristo así lo reveló. Y lo acepto, lo aceptamos desde la fe en su palabra, confiando en que Cristo es la verdad y no miente, nos fiamos en su palabra, nos fiamos en lo que la Iglesia siempre ha enseñado, aunque no lo entendamos, repito, del todo, desde el punto de vista lógico, racional. Hay una anécdota que se dice que le ocurrió a San Agustín, que estaba tratando de entender este misterio racionalmente y pensaba cómo es posible que Dios, y esto es lo difícil de entender, ¿no? Que no, no se entiende, sino que se acepta desde la fe. ¿Cómo es posible que Dios, siendo uno, también sean tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que no son tres dioses, sino que es un solo Dios? Uno, pero que son tres. Bueno, no podía entenderlo y cuenta la historia que vio ahí en la playa por donde caminaba, en Ostia, en la ciudad de Ostia, cerca de Roma, un niño que había hecho un pocito en la arena y que iba con un baldecito al mar, recogía agua en el balde y volcaba el agua dentro del pocito de arena y luego retornaba al mar con su baldecito, recogía agua del mar y lo vertía de nuevo en el pocito. Y entonces San Agustín le preguntó qué estaba haciendo, ¿no? Y el niño dijo con mucha inocencia: quiero meter toda esa agua, el agua del mar, quiero meter toda esa agua dentro de este pozo. Y ahí, cuenta la historia, el santo se dio cuenta que él quería un poco hacer lo mismo, y era meter toda el agua de Dios, toda la infinitud de Dios, toda la verdad de Dios, todo ese misterio infinito que es la Santísima Trinidad, un Dios en tres personas, meter todo ese misterio en el pocito que es la mente humana, la cual es muy limitada. Con lo cual este misterio lo aceptamos sobre todo desde la fe. Humildemente nos arrodillamos, humildemente nuestro intelecto se arrodilla y dice: no lo entiendo, pero lo acepto. Un Dios, pero que son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si cabe una reflexión, porque a pesar de que sea un misterio de fe y que lo aceptemos desde la fe, eso no quita que uno pueda reflexionar igual, eso no quita que uno pueda profundizar con el intelecto, con la razón y con el corazón sobre esta verdad de fe. Y es por eso que existe la teología. La teología es la reflexión racional de aquellas verdades de fe. Esa es la ciencia teológica. Bueno, y algo podríamos decir, hacer un poquito de teología, si se quiere, con respecto al gran dogma, al más importante dogma que es el que hoy celebramos, la Santísima Trinidad. Dios son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Cristo así lo reveló. Y lo reveló porque Dios es amor, como dice el apóstol San Juan en una de sus cartas, cuando define a Dios, dice: Dios es amor, o Dios es caridad, que es lo mismo, ¿no? Deus caritas est, Dios es amor. Ahora, resulta que para que exista el amor, deben existir personas. Por lo menos debe existir otra persona a la cual amar. Deben existir por lo menos dos. Una persona que ama, llamada el amante, y otra persona que es amada, que sería el amado. Y además hay una tercera realidad, que es ese vínculo que une a las personas que se aman. ese sentimiento, ese afecto de la voluntad, llamado amor justamente, el vínculo afectuoso que une a las personas. Ven cómo en una relación de amor aparecen tres realidades entonces. Bueno, en Dios ocurre algo así también, pero de modo muy superior. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y de esa relación de amor se genera una tercera persona que es el Espíritu Santo, cuyo sinónimo justamente es el amor de Dios. En Dios sabemos que no hay sentimientos, sino que el sentimiento, por decirlo así, entre comillas, el sentimiento es una persona. Y esa persona que une al Padre y al Hijo, que es el amor entre el Padre y el Hijo, es la persona del Espíritu Santo. Interesante ver cómo en la Santísima Trinidad una persona se define en función de la otra. Porque cuando decimos Padre es porque hay un Hijo. Si no, no hubiera Padre. Cuando decimos Hijo, en el nombre del Hijo, es porque existe un Padre. El concepto Hijo implica necesariamente la existencia del Padre. Y para que haya Espíritu Santo o el amor, deben existir personas que se amen. Es como en la Trinidad una persona divina remite a la otra. Es como que la identidad de cada una de las personas implica la existencia de la otra, ¿no? Y esto, bueno, también nos enseña que la vida cristiana, la cual es un reflejo de la Santísima Trinidad, implica que el otro para mí es importante, que el otro para mí es necesario, implica la necesidad de vivir en esa relación de caridad con los demás, de tener vida comunitaria también. Dios es una pequeña familia, una pequeña comunidad, pequeña gran, porque es infinito Dios. Con lo cual, honrar a la Santísima Trinidad es también hacer todo lo posible para crecer en la vida comunitaria, generar lazos de caridad con los demás, lazos de amor, lazos, vínculos verdaderos, vínculos basados en la fe. Cuando eso hacemos, nuestra vida de amor se va asemejando más a la Santísima Trinidad. Todo lo contrario, en cambio, es la actitud egoísta, la de aquel que vive solo para sí mismo, la de aquel que no quiere amar a nadie más que a sí mismo, de manera enfermiza. Ese amor egoísta o ese amor narcisista. Bueno, pidamos al Señor no tener actitudes egoístas o narcisistas y que podamos, por el contrario, aprender que nuestra existencia, nuestra vida y nuestra felicidad depende también de la realidad y de la existencia y de la felicidad de los demás. Que nosotros nos definimos en relación con un otro. Ese otro es Dios, en primer lugar, y ese otro también son los demás, quienes nos ayudan a crecer en felicidad y crecer en la santidad. Pero para eso debemos generar, repito, estos vínculos similares a los que hay en la Santísima Trinidad, los vínculos de verdad, los vínculos de amor, de caridad. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.